justamente está en esta vida, porque su equipo ha ganado y ha ganado de visitante, un partido complicado por 6 puntos, 76-70. Es este el Nero Carlos Romano, el técnico de Quinza. ¿Cómo te va, Leo Montero? Fabián Pérez te saluda, Nero. Leo, Fabián, a todo tu equipo, un abrazo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué haces, Negro? ¿Todo bien? Todo bien, querido. Bueno, todo en orden. Estamos hablando de la vida, la muerte, ¿viste? Esto es como es como un suplementario, es la vida o la muerte. Tenés miedo de intervenir, ¿no? La muerte se la regalo, ¿eh? No me la regales, que la tuya es tuya. Con la mía tengo suficiente. Ya está, ¿no? Ustedes estaban jugando, ¿eh? Cargo. Vos, Negro, no sos un tipo miedoso, me da la sensación. Sos como muy valiente, para, ¿no? O tenés miedos. Me parece que no, cómo te arranqué, a mí, filosóficamente. A mí personalmente no me pasa por el miedo. Ni tampoco porque soy valiente. Creo que algún día nos vamos a morir. Sí. Punto. Está bien, pero uno puede morir con miedo o puede morir sin miedo. Nah, vos así, deportivamente, y en la vida se te ve un tipo que no tenés miedos, que tomás decisiones, que te podés equivocar, pero que son un tipo de carácter, que va frente. ¿No? No se te ve amilanándote. No. Digamos que no tengo miedo, no me arrepiento. Me gusta tener una línea, creo que no... Me han pasado muchos años, ya estoy arriba de los 50 y creo que la vida, la pelota de básquet... me ha permitido no ser miedoso, ¿no? El deporte creo que ha sido una cultura en mi vida para mi carácter, así que no sé si se trata de no ser miedoso, no tengo esos temores de tomar resoluciones, de tomar acciones, no tengo miedo. Bueno, estamos hablando con Carlos Romano, el técnico de Quinza. Nos metemos ya en lo que es el básquet, Negro. Bueno, ¿cómo sentís, presentís, presagiás con este arranque que podés tener una liga con tu equipo? Mirá, siempre analizo una primera parte, ¿no? La zona norte, yo recién hablaba con Facundo, con Leandro Romela, que si yo no me hago el de experiencia, pero diciéndole que la zona norte no te brinda descanso, los equipos son muy duros, y vos fíjate que plantearse un objetivo de estar dentro de los tres primeros para ir a jugar un Super 8 en la zona norte, por lo menos es ser muy ambicioso. Ya es ambicioso, eso es verdad, en la zona norte, sobre todo es ser muy ambicioso estar dentro de los tres primeros, porque hay tremendos equipos, hay localidades fuertes, pero bueno, siempre recién no hablo por los partidos, simplemente felicito a los jugadores y si pierdo no hablo nada, pero estamos en el buen camino, claro. Basado en una gran defensa, basado en una sintonía de mejorarla de a poquito. No queremos caernos de boca porque es un equipo nuevo, con tres extranjeros esto día creo que es más difícil, así que despacio y en el buen camino. Y te digo cómo, a partir de defender muy duro, de complementarnos partido a partido un poco más ofensivamente, y creo que hasta acá lo estamos haciendo muy bien, pero lo que veo venir mañana, pues debería estar disfrutando, pero esta noche estoy viajando y me espera Sionista el martes y el jueves regata de corriente, entonces el jueves televisado, 22 horas regata de corriente, así es. Entonces yo digo siempre, otra vez lo declaré, bienvenido a la televisión, no me importa si los viajes son criminales, porque mañana hay Kinei, mañana el miércoles hay Liga A, el jueves hay Liga A, y lo que nos estamos en la Liga, seguro debemos revalorizar lo que hicieron los monstruos en Mar del Plata, ¿no? Porque lo que hicieron esos muchachos, ahora es deber nuestro revalorizarlo en nuestra Liga Nacional. Seguro. Y jugarlo, hacer una liga lo mejor posible. Así que, seguro. Bueno, bienvenida, si es muy competitiva, porque después del triunfo de estos muchachos, yo sé cómo estamos en el mundo y no hay que dejar pasar el tren, ¿no? A ver, de lo que vos decías, hay una cosa que es totalmente real y me vas a explicar en cómo se arma el tema de la defensa, ¿no? Dejaron en 61 puntos el primer partido a Atenas de Córdoba. Dejaron en 74 Olímpico en el segundo partido, en el clásico, nada más y nada menos. Y dejaron en 70 de visitante a San Martín de Corrientes. ¿Cómo arma un entrenador cuando arranca una pretemporada? ¿Cómo arma? Primero debe ser la elección de los jugadores, inculcarle la filosofía, las reglas defensivas, ¿cómo se hace? Lo primero, ¿qué es lo que vamos a defender más fuerte? Si vamos a presionar la bola, si vamos a ser fuertes en el pick and roll, con cambios o sin cambios. Y después tratar de plantear la defensa, por lo menos es lo que yo hago, ¿no? De acuerdo a las virtudes que tienen mis jugadores, ¿no? Los bases, los aleros y los grandes. Y como no puedo rehuir que el equipo lo armé, entonces las virtudes, digamos que en teoría las tenía. Sí. Y la buena sorpresa es que Bernard Robinson es un tipo que realmente defiende y defiende duro. Entonces de pronto él nos hizo el camino más fácil. Claro. Porque el tipo defiende duro, nos ayuda en los cambios, está siempre al servicio del equipo y ofensivamente juega bien. Entonces estamos en el buen camino defensivo, sabiendo que tengo a James y a Tintorelli por atrás, ¿no? Ahora, Negro, digamos, tu planteo defensivo para con tu equipo, que es el mismo que el año pasado, este Kimsa, pero con algunos nombres nuevos para esta temporada. Digamos, tu filosofía de defensa, como decía recién, ¿es siempre la misma a plantear o varía de acuerdo a los integrantes del plantel que tenés? ¿O los jugadores que tenés se adaptan siempre a tu esquema defensivo como vos pretendés? No. Yo trato de adaptarme a lo que quiero hacer, pero con las virtudes de mis jugadores. Tomemos a Diego Logripo. No puedo pretender que Diego salga a presionarme un 4 liviano sobre la mitad de la cancha. ¿Me entendés? Sí, no le permito que sobre la línea de 3 puntos hoy, una defensa de Villa y McFarland, negarle la pelota, que tipo no juegue. Me adapto, pero siempre me respeto los lineamientos que quiero seguir, ¿no? Un poco, claro. Y un poco, entonces. Un poco y un poco. Un poco el jugador que tenés y un poco tu filosofía. Lo que pasa es que siempre digo que le damos vuelta a las cosas, es imponer unas reglas, los roles, y el jugador va a jugar, ¿no? O sea, por más que uno... En la teoría de afuera de la cancha la tenés, pero hay situaciones que el jugador se encuentra superado y creo que como entrenador tengo que darle una solución. La solución tiene que ser colectiva. Exacto. ¿Y cómo manejás el tema? Estamos hablando con Carlos Romano, el técnico de, claro, de Kimsa, sí, ¿no? Y bueno, exjugador de la selección argentina por 18 años, nada más y nada menos, conoce muy bien lo que es esa camiseta. ¿Cómo hacés para manejar el tema de la ansiedad, ¿no? Porque van 3 fechas, 4 fechas con la de hoy, que se acaba de terminar, y algunos partidos que quedan pendientes, y ya hubo cambio extranjero, pasó lo de Román González en Quilmes, se habla de algunos entrenadores que ya estarían en la cuerda floja, y me parece que es todo muy pronto, ¿no? Yo creo que es todo muy pronto, y ojo, Fabieto, yo sé que vos y Leo y todo tu grupo van a tomar bien lo que yo digo. Todos los años hay a priori una etiqueta para cada equipo como se ha formado. Y lo que no respetamos es que nuestra liga es muy larga, muy dura. Eso es verdad también. ¿Entendés? Entonces miramos cómo se formó un equipo y nos olvidamos que lo etiquetamos en agosto y la liga termina la primera semana de junio. Entonces ya le tiramos la presión a X y hay quienes la pueden soportar. Hay dirigencias que tienen mucha experiencia y la manejan bien junto con el cuerpo técnico, los jugadores. Hay dirigentes que se ponen ansiosos, hay cuerpo técnico que se ponen ansiosos. Y hay jugadores que también no saben manejar ese tipo de presión y por ahí el periodismo les cae en el momento justo y equivocaron un comentario y bueno, van a hacer la ensalada del bife chorizo jugoso, ¿no? Y mira, el año pasado, Negro, tenemos un ejemplo muy claro. La etiqueta la tenía merecida por sus antecedentes. Sionista armó un equipazo, todos lo poníamos en las semifinales en agosto. Y salvó la categoría sobre el final. Bueno, el propio Kimsa, antes de empezar la temporada, estaba puesto para igual para los cuatro, igual. Y sucedió lo que sucedió y digo yo que un grupo que ya no era grupo tuvo la suerte de terminar entre los cuatro primeros. Entonces, en una liga tan duro, digo, yo por lo menos trato, usted me conoce, no me gusta, no se trata, no. Yo no puedo elegir que usted etiqueten o no. No, lo yo que pasa es que transmito hay... a los jugadores, claro. otra situación, ¿no? Claro, hay un juego periodístico. Y trato de transmitirlo a los dirigentes también, ¿no? Claro. Trato de transmitirlo a los dirigentes y felicito a Dirigencia 15, que con la experiencia del año pasado tan tumultuosa, yo creo que va mejorando y se está preparando para grandes cosas, me parece, ¿no? Bueno, la experiencia del año pasado ha sido muy dura. Muy dura, y, muy dura. Y terminó muy bien. Exacto. Y terminó muy bien. Entonces, por ahí digo sí. que hay situaciones. Hoy estoy seguro que mañana la prensa ya empieza a etiquetar quién se va al descenso, ¿no? Pero es así. Exacto. Y no saben que esto es muy duro. Viaje es muy, muy largo. Hay, es linda porque es extremadamente competitiva. Pero bueno, creo haber reclutado un grupo que es joven y a la vez tiene veteranía. Tengo una dirigencia que, como te dije, ha pasado un año tan tumultuoso que creo que hoy está se toma las cosas un poco más tranquila, más analiza mucho más las cosas. Y eso que yo estoy en una ciudad donde el clásico sigue siendo en Hervidero. Pero sostengo que debemos disfrutar de una liga que... hace poco día le contesté a un agente americano cuando se enojó por ahí porque no le traía uno, otra cosa, y me hablaba de esto y lo otro. Le digo, ¿usted tiene liga este año? No, bueno, nosotros somos campeones del preolímpico y la mejor liga de América somos nosotros, así que llámame otro día. Y no es que sea irrespetuoso, me parece que también me estás maltratando, y Argentina tiene hoy la mejor liga de América, y esa es una realidad, y soy orgulloso de eso. Por eso dije antes, ¿cómo revalorizamos lo que hicieron estos monstruos de Mar del Plata? Bueno, siendo como yo creo, como pienso, vistiendo esa camiseta como la he tenido tantos años, con la mentalidad de ellos. Por supuesto que son unos fenómenos, pero eso es lo que hay que aplicar para adentro también, claro. ¿No? Negro, hablando justamente un poquito de eso, desde el entrenador, no sé si querés mucho hablar o no, pero si nos podés hacer un análisis de lo que dirigió Julio, el equipo, de las presiones que tenía, de que al final no fue tan fácil el día del pase a Londres como... Bueno, fácil no se esperaba que fuera, ¿no? Pero quizá fue más angustiante. No, yo los escuché a todos ustedes, a todos. Sí. No hay ninguno que no que dijeron que iba a ser fácil. Lo ponían al equipo ya en Londres. Eso es así. Hay que reconocerlo la parte de ustedes. Sí, es verdad, es verdad. Sí, yo puedo mirar otro ángulo. De hecho, se dio. Yo lo ponía, lo pongo y lo sigo poniendo. De hecho, se dio. Bueno, está bien, pero... pero pensé que iba a ser en algunos partidos con equipo completo pensar, más fácil. El pensar por ahí es no analizar situaciones que Julio tuvo que manejar. Roberto, todos queríamos que juegue, todos queríamos la vuelta de Pepe, todos queríamos un montón de situaciones porque queríamos verlos. Para mí es un placer verlos. Y son situaciones que Julio tuvo que manejar, que no son fáciles, menos en un grupo tan compacto. Volví a Manu después de tanto tiempo. Entonces son cosas que por ahí la sabe el grupo, y evidentemente es un grupo tremendo porque han conseguido lo que vos pensabas que era muy fácil, y a la vista de todos no fue muy fácil. No fue fácil para nada, porque creo que queríamos despedir una gran generación. Los demás, qué mejor que ir e intentar ganarle en Argentina en su casa. Entonces el compromiso que tuvieron estos muchachos creo que habrá sido el más grande de todos, porque como lo dijeron varios de ellos, jugar con más de 10.000 personas en su casa y querer ganar todos los partidos por 20 puntos, para Julio debe haber sido una situación difícil. ¿Pero te gustó en el rol? Porque escuché a algunos compañeros o colegas o gente del básquet decir que no dirigió tan bien Julio como ellos esperaban, no sé, van muy puntillosamente, ¿no?, en cuanto a cambios o rotaciones del equipo y demás. Y yo no estoy de acuerdo. Para mí dirigió normal, para bien seguro. Leo, Fabián y todos, nosotros vivimos en un país donde la gente habla únicamente cuando tiene el diario del lunes. Mm. ¿Entendés? Y a partir de ahí somos un país, la moneda, ¿cómo se llama? Comparativa en el FMI, Bocón, por algo pusieron a la moneda también. Somos bocones, analizamos y criticamos y no empezó el juego. Porque y el diario del lunes es fácil. A ver si opinás lo mismo, parecido. Si no opinás lo mismo, no importa. Te doy por lo menos lo que vemos Fabián y yo, ¿no? ¿Qué sería que dirigió bien o dirigió mal? Para mí dirigió muy bien y te explico por qué. Y te explico ante qué. Lesión de Chapu Nocioni al inicio del primer partido contra Brasil. Obviamente sin Leo Gutiérrez. Y obviamente descarto que hubo equipos grandes también, como Brasil, Puerto Rico y Dominicana, que tuvieron sus bajas, como bien dijo Scola. Pero en esa circunstancia, en pleno torneo, descubre jugadores con pocos minutos para Oberto, Leo Gutiérrez afuera antes de empezar y Nocioni afuera desde ese partido con Brasil. Y después descubre la alineación titular a Kamerich, que se transforma en una mano enorme para el equipo. sigue rodando poquitos minutos con Pepe para darle descanso a Prigioni, y sigue rodando la cancha con Panchito Hassen, que hace un poco de todo. Es decir, que acorta la rotación a 7-8 jugadores, pero encuentra esos jugadores que le rinden al equipo. Para mí, eso es dirigir bien y mantenerse con lo que te brindes, viste, como a ver qué te trae la marea, qué te trae el océano, para ver qué hacemos el día de mañana, como dicen en el Caribe. Bueno, el tipo le pasó eso. ¿Y cuánto puede jugar Roberto? Y puede jugar 12 minutos. Y mejor mañana no lo pongo, lo pongo el día después porque lo voy a necesitar contra Puerto Rico. Digamos, para mí esas cosas significan haber dirigido bien ante las circunstancias que se presentaban. No sé cuál es tu opinión. Por ahí yo no coincido en que descubre. Porque si no diría que Julio bueno, no va con esto, ¿no? No. Él sabe cuando lo seleccionó. Correcto. Sabe lo que tiene en la mano, y me parece que los jugadores, un Federico Cameron ya ha respondido como yo esperaba. Obvio. Claro. ¿Entendés? Un Pancho ha sido el overall cabrón y ha respondido como yo esperaba. O sea, por algo es una selección elite. Yo digo que es una selección elite. Y Julio por ahí se planteó un torneo de una manera, con estas lesiones, la de Chapu sobre todo, el golpe de Leo Gutiérrez en su mejor momento, en el lo más grande de su carrera, quedarse afuera en este preolímpico, afectó al grupo, pero creo que Julio fue manejando a lo que se presentaba, pero en el movimiento de saco a Prigioni, juega Pepe, juega el otro, ahí hay una virtud que fue paciencia, sabiendo que son jugadores determinantes. Es muy difícil dirigir jugadores determinantes, un Carlito Delfino, claro, un Manu, un Prigioni, que es un determinante total, es un determinante, y después la sutileza de poner a Pepe para un control de bola, ¿me entendés?, para cambiar los ritmos. Sabiendo que por ahí no pueden uno contra uno contra Arroyo, para darte una idea, pero sí el ritmo que va a manejar arriba, y contando con un Luis Escola animal, porque es un animal, un caballo. Entonces creo que no es dirigir solamente, porque creo que estos jugadores ya lo sabemos lo que juegan, ¿no? Sino marcar los tiempos, y por ahí nosotros de afuera, no, ponerlo más a Leo Montero, no, ponerlo a Fabián, y no ponerlo pero yo respeto, porque hay que estar dentro de un grupo y dentro de todos los días de una situación, cómo se siente cada jugador en su cansancio. Acordate que fueron el Mundial de Rugby, jugaron una vez cada mes, me parece, los partidos, y estos chicos jugaron una vez por noche, seguro, todos los días. Ha sido muy duro, y con lo que yo nunca los había visto, la desesperación de brindarle a la gente de un espectáculo, de ganar todos los partidos por más de 15 puntos. Eso es el mérito que yo le doy a Julio. Controlar eso no es fácil. Eso fue no la mayor presión que tuvo el equipo. Eso fue lo peor fácil, que tuvo el equipo. Todos los días, muchachos, esto hay que ganarlo. ¿Y por qué creo que todo fue bárbaro? Porque vos tenías un solo objetivo. Ganar. Ganar y salir campeón. Ganar. Y era así, porque segundo, bueno, también íbamos a ganar. No, quería ganar. Pero yo sabía. Y el lunes, como yo digo, y no iban a estar contentos. Sí, se salía segundo, íbamos a Londres. Esa. Tenemos que ser autocríticos nosotros, seguro, también. Seguro. Es mi forma de pensar, ¿no? Bueno, Negrito, te mandamos un beso enorme. Gracias por Está invicto. Está invicto, claro. Está invicto, 15. Sí. Estoy tocando mi izquierda. Sí, yo también. Yo lo digo tocando madera también, en serio. No, ya la madera no alcanza, Madera y el otro también, ahí está, las dos manos ocupadas. Habría que darle un premio a quien termine invicto en esta liga. Realmente sería un premio, porque es imposible. Es imposible por la dureza de todos los fines de semana y ahora entre semanas. Así que hay que disfrutar poco y trabajar mucho, ¿no? Porque la liga, gracias a Dios, como yo digo, te permite trabajar mucho en lo que te gusta. Yo ahora estoy mirando estadísticas de sionista y bajaré a cenar y no vamos para Paraná. Exacto. Pero bueno, con el aliciente que es mucho más fácil trabajar con mis jugadores mañana con un 3-0 que con un 2-1, ¿no? Sí, seguro. Bueno, te mandamos un beso enorme, Negro, que tengas una buena temporada. Saludos para tu familia, para todo Santiago del Estero. Gracias, un abrazo para todos ustedes, cuídense, los quiero mucho y gracias por hacer básquet. Gracias, amable papá, a usted, maestro Carlos Romano, el entrenador de Quim.